¿O ya se debilitaron? Bueno, vamos a continuar. Cada mensaje tendrá dos partes. Una primera parte para abrir nuestra visión. Y una segunda parte para introducirnos más en la práctica. Esta segunda parte podemos llamarlo así: ser preservado en la buena tierra por laborar y hacer rodar el pan de vida. Ser preservados en la buena tierra por medio de laborar y hacer rodar el pan de vida. Hay algunos puntos que sonarán a repetición, pero lo que se repite es porque es importante. Algunas personas se quejan de las repeticiones, pero nunca he visto un colombiano que se le queje de que le dan arroz todos los días. Hasta pelean porque no le dieron. Por lo menos en el interior nunca he visto un costeño que se enoja porque le dan yuca. Y aún si le dan todos los días, está contento. Por lo tanto, creo que hay algunas cosas que hay que repetir. Son para nuestro bien. Las cosas que repetimos no los desarrollamos, solamente los vamos a dar para que sean grabados en nosotros. Primer punto de esta comunión lo llamamos el deseo de Dios. Dios tiene un deseo. Y desde Génesis 1:28 vemos que el deseo de Dios está totalmente involucrado en tener un reino. Cada vez que nosotros pensamos en por qué Dios nos creó, nosotros pensamos en nuestro bien y nuestro beneficio. Oh, Dios quiere salvarme del lago de fuego. Dios no quiere que yo perezca. Y todo está envuelto a nosotros mismos. Pero Dios necesita abrir nuestros ojos y ver que todo lo que hay en esta tierra, nada tiene que ver con el bien y el provecho suyo, ni el mío. Usted existe, yo existo, porque Dios tiene un deseo. Y el deseo de Dios es tener su reino. Usted existe para el reino, yo existo para el reino. ¿Cuál es el deseo de Dios? ¿Cuál es el deseo de Dios? Yo debo convencerme de eso. Aún el deseo de Dios no es que usted se case bien, ni su deseo es que se case mal. El deseo de Dios no es que usted tenga casa, carro y beca. Tampoco es que usted viva debajo de un puente. El deseo de Dios no tiene nada que ver con nada de eso. El deseo de Dios es que tenga su reino. Estos días con las elecciones de Estados Unidos, mucha gente me vino para felicitarme. No sé si creen que yo soy hijo de Obama o hermano de Obama, yo no sé. ¡Felicitaciones! ¿A usted qué le parece? ¡Qué bueno! ¡Un presidente afroamericano! Hace lo único que me interesa es si sirve para el reino o no. Si sirve para el reino, estoy contento. Si no sirve para el reino, me importa un bledo entonces. De verdad, hermano. Estamos en una época que no me alegra si uno blanco, negro o verde subraí, con tal que sirva para el reino. Nosotros hoy debemos tener algo grabado en nosotros. Dios quiere su reino. Y nosotros debemos ser para ese reino. Si Dios me da un carro, yo debo decir: Señor, si sirve para el reino, déjemelo. Si me va a desviar del reino, manténme a pie. ¿De verdad? Oh, yo quiero una casa nueva, Señor. Si va a servir para el reino, y si yo voy a través de esta casa traer algo para el reino, dámelo grande y lleno de bendiciones. Amén. Y si me ha de enterrar en Moab, manténme una choza entonces. Le digo, esto es mi actitud. Ya no me conmueve entrar en centros comerciales. No me mueve cuando veo ropa. Nada me mueve. Señor, necesito pantalones, necesito ropa para vivir en esta tierra, pero es para el reino. Si no es para el reino, prefiero no tenerlo. Si dinero me desvía del reino, mantén mis bolsillos vacíos entonces. Y si el dinero puedo tenerlo para impulsar el reino, lléname de plata. Lléname de plata para el reino. Primer punto, hermanas, Dios tiene un deseo. Y Dios está esperando que el deseo suyo y el deseo mío iguale el deseo de Él. Nos desvelamos por muchas cosas. Las que son aún solteras se desvelan pensando en el príncipe azul, que todavía no encuentran. Todos parecen morados. Ninguno es azul. Los solterones lo mismo, buscando a una mujer. Y entre tantas hermanas que yo veo, servidoras, amando al Señor, él no sé qué le pasa, nunca encuentra ninguna. Y como ninguna parece a Claudia Schiffer, entonces no la quiere. Yo voy a decir, más de un corazón aquí está desviado del reino. Está para sus propios placeres. Está para su propio bienestar. Yo le voy a decir, un problema de Elimelech fue que él no se preocupó por el reino. Solamente tenía en mente su bienestar. Y cuando tenemos en mente nuestro bienestar, le digo esto a los jóvenes y a los canosos, todos los que se interesen principalmente en su bienestar, un día terminará desviado. ¿Qué nos preservará en la buena tierra? Unirnos al deseo de Dios. Unirnos al deseo de Dios. Mis hijos están yendo para Estados Unidos. Ya hay dos ahí, ya va un tercero. Y todo el mundo me ve y me dice, oye, ya muy pronto usted estará ahí también. Hace yo, ¿por qué? Ay, ¿dónde van los hijos? Va uno. Hace, no es mi libro. Yo voy donde Dios me manda. Amén. Si Dios me manda para Estados Unidos, asegúrese que allí iré. Pero si no me manda, asegúrese, allí no iré. No tengo ningún interés en ese lugar. Mi interés es el reino. Yo no sigo a mis hijos, sigo a Dios. Que es otra cosa que vamos a ver hoy en la tarde. Estamos aquí para unirnos al deseo de Dios. ¿Cuál es su deseo? ¿Cuál es su deseo? ¿Cuál es su deseo? Ahora, ¿cuál es el deseo suyo? El deseo de Dios es su reino. ¿Y el deseo suyo? ¿Será que su deseo también es reino? ¿De verdad? Yo espero que eso sea la verdad. Y si no, confiéselo por fe. Comienza a decir, Señor, quiero que mi deseo sea el reino. Quiero que mi deseo sea el reino. Señor, guárdeme en el reino. Guárdeme para el reino. Ese es el primer punto. El deseo de Dios es introducir su reino. Por eso en Mateo 28 dice, 1:28, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Génesis. Sojuzgadla. ¿Y qué más? Y señoread sobre los peces del mar, los aves del cielo. sobre las bestias y todo lo que se arrastra. Esto muestra que Dios quiere establecer su dominio en la tierra. Su dominio habla de su reino. ¿Y cómo Dios quiere hacer eso? A través de un pueblo que tiene su vida. Y que esa vida domine en ellos, se extienda desde ellos y llene la tierra. Muchos están esperando que el reino solamente se extienda a través de alguna guerra al final, Armagedón. Sí, eso va a ocurrir. Pero la manera ahora de extender el reino no es por Armagedón, es por la expansión de la vida. Primero entrando a nosotros, dominando a nosotros, expandiendo desde nosotros, por medio del evangelio, por medio del pastoreo, por medio del pan que rueda. Y mientras más vida se sale, más el reino se manifiesta. En su casa debe haber una manifestación del reino. Su trabajo debe ser una manifestación del reino. Hasta toda nuestra vida, hasta nuestra ropa, debe manifestar el reino. Sí. No se me baje el amén. Lo que le digo es verdad. Cuando usted va a vestirse, debe preguntar: oh rey mío, ¿está contento con lo que estoy poniendo? ¿De verdad? Si no preguntes al rey sobre su vestido, por lo menos en ese aspecto, usted es un Elimelech. Tiene a Dios como rey en nombre, pero no en vivencia. ¿Es su rey? Es difícil adorarlo como redentor, como salvador, y eso queremos. Pero ¿cuánto lo adoramos como rey? Su silencio es una confesión. En esto quiero animar a ustedes, particularmente las hermanas. Conózcalo como rey. Seguramente usted dejará de hablar muchas cosas si él en verdad es su rey. Y hablará muchas cosas que debería hablar que no habla si él fuese su rey. ¿Sí o no? ¿Qué necesitamos entonces? Necesitamos ser guardados en el deseo de Dios. Cristo es mi rey. Esta historia de Ruth es una historia magnífica. Ya después de estudiarla esta vez, yo digo, hay dos libros en la Biblia que siempre me impresionan. Uno fue Nehemías. Ese libro es impresionante. Cada vez que lo leo más cosas. Pero Ruth ya está tomando el segundo lugar. Está presionando duro porque hay mucho ahí. Una joven que lucha y lucha porque quiere casarse con el rey. Vos es una tipología de este rey Jesús. Yo espero que este lugar se va a llenar de Ruth. Que van a luchar hasta casarse con el rey. Bueno, segundo punto. Aunque no es el deseo del Señor, la tendencia del ser humano, desafortunadamente, no es unirnos al rey ni a su reino. La tendencia nuestra es caernos y desviarnos. Esto es nuestra tendencia desde los días de Adán. Dios puso un huerto en Edén, puso un árbol ahí, estableció el hombre ahí. Eso era, digamos, la primera manifestación del reino de Dios en ese momento. Pero Adán prefirió desviarse de ahí y fue al árbol de ciencia y bien y mal. Y desde ahí Adán marcó en nosotros una tendencia, y la tendencia humana es decaerse, desviarse. Usted dirá, no, hermano, no, nosotros ya estamos en el reino. Vamos a ver. ¿Cuántos, después de una buena disfrute el domingo, el lunes ya están deprimidas? ¿No le han pasado? Bueno, vamos a ver. Honestamente, aquí estamos para ser ayudados, ¿cierto? Sí. ¿Cuántas hermanas sufren de desánimo y depresión? Levante la mano. No, amén, no. Levante la mano. No diga amén a eso. Eso muestra que estamos en la tendencia de Adán de la caída. Alguien en la buena tierra no debe sufrir de desánimos constantes. No debe sufrir de depresión constante. Desánimo puede llegar a cualquiera, pero permanecer en desánimo es una tendencia de caída. Si un ser querido mío fallece, y usted no me puede decir que no me entristezca, pero sí, usted puede decirme, no permanezca ahí. Y usted no está siendo cruel, sino está ayudándome a no caer en la tendencia de Caín y de Adán. Y todos los que fueron cayendo. Me preocupa a las hermanas. Y una cosa que me preocupa a las hermanas es esto. La tendencia al desánimo, al decaimiento, a la tristeza permanente, a la depresión. Todo esto muestra que hemos caído en la tendencia de Adán de caernos. Y por esa tendencia, Elimelec, viendo la situación difícil, porque con todo respeto, una de las cosas que más desaniman nuestras queridas hermanas es cuando ustedes miran la situación difícil. ¿O no? Las hermanas son preciosas y necesitamos a ellas porque son la mayoría. Pero tienen un problemita. Miren mucho las circunstancias. Si se levanta por la mañana y abre la nevera, sabiendo que no había leche anoche, igual se levanta por la mañana, mira la nevera, a ver si algo haya ocurrido en la noche y que haya leche ahí, sabiendo que nadie compró nada, abre la nevera, viendo que no hay leche, sabiendo de antes que no había leche, se deprime, no hay leche. También su risa es una confesión. ¿Es así o no es así? Y lo peor es que no durmió toda la noche sabiendo que no había leche. Entonces, ya sabía que no había leche. No durmió bien sabiendo que había leche. Se levantó por la mañana con la vaga esperanza que hubiese leche. Y cuando abre la nevera y sabe que aún no hay leche, se sigue deprimiendo. ¿Y por qué no, en vez de eso, toda la noche diciendo, Señor, tú eres mi proveedor? Si se va a desvelar, no desvélese pensando que no hay leche. Desvélese alabando a su proveedor. Yo le digo, si usted no va a caer en el camino de Adán, el camino de Elimelec, mirando las circunstancias, se va a desviar. Y si no se desvía físicamente, se desvía en su corazón. Estas son las hermanas que están en la reunión. Aleluya, aleluya. Siguiente dice aleluya, pero con los brazos caídos. Tercera semana se dice aleluya sentada. Cuarta semana se dice aleluya. La depresión. Libéranos del emocionalismo. Haznos aquellos que creen en el Dios de Israel. Pero desafortunadamente deben estar pendientes. La tendencia al decaimiento existe. Todo viene a quitarnos el corazón. Por lo tanto, hay que aprender a poner nuestros ojos donde deben estar. Deben estar en nuestro Rey. De ese punto, sin embargo, hay algo positivo. Dios, sabiendo que nosotros tendemos al decaimiento, tendemos a la tristeza, Dios dejó una puerta para nosotros. Amén. Dios no nos dejó sin puerta. Dios nos dejó una puerta. ¿Sabe cómo se llama esa puerta? Esa puerta se llama arrepentidos. Sí. No piensen en arrepentimiento. Antes yo pensaba en arrepentimiento como negativo y triste. No, ya veo el arrepentimiento como algo magnífico, algo maravilloso, una puerta que Dios dejó para nosotros. Un hombre, una mujer, un pueblo que tiende a irse, pero Dios nos dejó una solución. Dios nos dejó una puerta. La puerta se llama arrepentido. Si usted hoy no leyó su Biblia, usted ahí mismo puede arrepentirse. Señor, me arrepiento. Me arrepiento. Me arrepiento. Quedó triste. Señor, me arrepiento de mi tristeza. Quedó con amargura. Me arrepiento de mi amargura. Gracias, Señor, que no me dejaste sin puerta. Me dejaste con una puerta de regreso. Y la puerta de regreso se llama arrepentido. Esta es una maravillosa puerta. Noemí, aun cuando tuvo dificultades, y como vamos a ver ahora, sí, estuvo amarga, pero gracias, Señor, se agarró de la puerta y decidió volver su corazón. Cada hermana, yo espero que aprendamos, nosotros junto con ustedes, ustedes junto con nosotros, a tener un corazón que se vuelva al Señor constantemente. En Crónicas, 2 Crónicas 7:14, por causa del tiempo no vamos a leer todos los versículos, ustedes lo lean después. 2 Crónicas 7:14 está en la dedicación del templo. Dios está aceptando el templo, está hablando con Salomón sobre la bendición que va a poner en ese lugar, pero él lo advierte porque conoce que es un pueblo que decae. Y le dice: pero si ustedes sirven a dioses ajenos, yo abandonaré este lugar, yo cerraré los cielos, yo traeré persecución, personas sobre esta tierra para destruirlos, pero si se humillare mi pueblo, pero si se humillare mi pueblo y se convirtiere en sus malos caminos, yo miraré desde los cielos y yo sanaré su tierra. Yo creo que desafortunadamente hay muchos malón y quilión en nuestros corazones, dolores, enfermedades, pero si agarramos de la puerta que Dios dejó, si volvemos nuestro corazón, si nos humillamos, si nos convertimos en nuestro malo camino, Dios mirará desde el cielo y sanará nuestra tierra, la tierra de nuestro corazón, la tierra de nuestra familia, la tierra en que vivimos. Que Dios hoy puede hacer que haya alguien que está dispuesto a humillarse, volver su corazón al Señor, y Dios la sanará. Eso es el Señor. Otro versículo, Mateo 3:2, cuando Juan el Bautista comienza el mensaje del Nuevo Testamento, comienza diciendo que arrepentido. En el 4:17, cuando el rey, el mismo rey del reino de los cielos, comienza hablando, ¿qué habla él? Arrepentidos. Segundo de Corintios 3:15-16, hablando de los hijos de Israel, su dureza de corazón, como cada vez que leen a 6 hay un velo sobre su corazón, pero luego dice, especialmente en versión Recobro, dice mejor, dice, pero cuando el corazón se vuelve al Señor, el velo cerrado, velo quitado será. ¿Hay alguien aquí que quiere volver su corazón? Cada vez que volvemos nuestro corazón, y esto no debe ser cada año, no debe ser ni cada semana, Cada mañana, cada momento es una oportunidad de decir, Señor, vuelvo mi corazón a ti. Y cada vez que vuelvo mi corazón, un velo es quitado. Todavía hay muchos velos sobre nosotros. Velos de tristeza, velos de angustia, velos de preocupación. No me digan, hermanas, se velan con estas cosas. ¿Cuántas hermanas se velan con preocupaciones? ¿Cuántas hermanas se velan con tristezas? ¿Cuántas hermanas se velan con la angustia del futuro de sus hijos? Y esas cosas las velan y las entierran, ¿sí o no? Pero hoy Dios quiere sacarlas de la tumba. La tumba de la tristeza, tumba de las angustias, tumba de las preocupaciones. Esos velos se van volviéndose cada vez más pesados, esos velos, hasta que usted queda ahí enterrado. Una anécdota rápida. Fui a Ipiales. Ipiales es frío. Más frío que Bogotá. Llegué a de que yo no pasara mala noche. Me tiraron bien la cama. Me acosté. Después de acostarme, quedé como crucificado. No pude ni moverme. Habían por 7 cobijas. Y como 5 o 6 eran cobijas de lana. Lana, esa lana pesada. Y no podía moverme. Yo creo que muchos somos así, los velos que están encima de nosotros, pesando sobre nosotros. No podemos movernos, estamos paralizados bajo tristezas, angustias, preocupaciones, orgullo, insatisfacción, muchas cosas pesando sobre nosotros. Pero Dios nos ha dejado una puerta. Cuando nuestro corazón se vuelve al Señor, capa tras capa de velo es quitado. Esperamos que en esta comunión de aquí lianitos, libres de velos. Pero en la medida que nuestro corazón se vuelva. La puerta que Dios nos dejó. Bueno, punto 4. ¿Cómo se ha preservado en la buena tierra? Punto 4. Primer punto era el deseo de Dios. Tercero, la tendencia de. El segundo, tercero, Dios nos dejó una puerta llamado arrepentimiento. Cuarta, ¿cómo se ha preservado en la buena tierra? O, si nos hemos desviado, recuperado de ese desvío, van a edificarnos, estamos edificando aquí toda una visión. Primero, realmente, el hermano nos dio una tremenda panorama. Nos mostró varios puntos y mucho de esto él ya habló, pero estamos reforzando. Cuarto, entonces, ¿cómo se ha preservado en la buena tierra? La vida de iglesia es nuestra buena tierra. Cristo es nuestra tierra. Pero ¿cómo se ha preservado allí? Y si me he desviado, si he caído en la tierra de Adán, ¿cómo se ha recuperado? Y hay algunos, como el hermano apuntó, estamos aquí, pero somos como el hijo mayor. Estamos en duro labores, duro trabajo, entre comillas, hemos sido fiel, pero no conocemos a nuestro padre ni el corazón de nuestro padre y no lo disfrutamos. Ese hijo mayor se quejó. ¿Cómo es que vas a sacrificar un becerro gordo para él? Y nada me ha dado a mí. Yo creo que el papá se extrañó. ¿Cómo va a decir eso, hijo? Si todo esto es tuyo. ¿No viste que tu hermano llevó la parte de él? Esto todo es tuyo. ¿Por qué no has disfrutado? Entonces hay 3 posibles condiciones. Uno, ser desviado. Pero otro es estar aquí y no disfruta. Y la que debemos estar, estando aquí, disfrutando aquí y produciendo el camino para la venida del Rey. ¿Cómo se ha preservado aquí? Bueno, rápidamente, como vimos ya, hermano nos presentó, solamente vamos a mencionar unos puntos. Uno, somos preservados a darnos cuenta que la buena tierra es el lugar que Dios escogió. Es el lugar que Dios escogió. No importa su estado, no importa su condición, es el lugar que Dios escogió, y en ese lugar nacerá el Rey del Reino de los Cielos. Belén no solo era casa de pan. Elimelec no percataba que Belén era el lugar donde el futuro rey iba a nacer. Imagínese usted. Él no abandonó cualquier lugar. Él abandonó el lugar donde el rey iba a venir. Usted tiene un dicho: se fue buscando lo que no se le perdió. Muchos somos así, ojos vagabundos, mirando el mundo. No hemos quedado satisfechos en la vida de iglesia. ¿Por qué? Porque todavía no hemos dado cuenta que lo que importa aquí ni es la abundancia de lo que experimento, sino es el hecho de que aquí nacerá el rey. Aquí es el lugar que Dios ha escogido. Aquí es el lugar que Dios ha escogido. La tendencia del hombre siempre es ver, tenemos un dicho en mi país, siempre ve la césped más verde al otro lado de la cerca. Siempre todo se ve mejor al otro lado. Allá es mejor, en tal lugar es mejor, ellos son mejores. Simplemente porque no ha sabido que usted está, no importa cómo se ve, está en el lugar que Dios ha escogido. ¿Qué da valor a este lugar? Da valor el hecho que Dios lo escogió. ¿Usted está convencido que la iglesia es el lugar que Dios ha escogido? Es el primer punto que la preservará. Si está convencido de eso y está, ha visto eso, usted podrá ser preservada. Si no está convencido de esto, un día vendrá alguna situación. Tal vez por error, debilidad, por desobediencia, tal vez Dios tendrá que disciplinar la iglesia con su mano soberana. Y en la disciplina usted dirá: no, este es un lugar muerto de hambre, yo me voy de aquí. Pero yo le voy a preguntar, si usted ha visto que es el lugar que Dios ha escogido, aun si Dios la castiga, usted permanece. Usted permanece porque dirá: Señor, es verdad, hemos pecado contra ti, te hemos ofendido y has traído tu mano soberana sobre nosotros, pero yo sé que este es el lugar de la promesa. Por eso aquí permanezco, esperando el regreso del rey, esperando la visita de Dios. Tienes que visitar este lugar porque tú prometiste. Subpunto 2 de ese, o B, primero sería darnos cuenta que este es el lugar que Dios ha escogido. B, y aquí ahora entra en el encargo de esta palabra de hoy. Laborar, laborar para ser guardado del empobrecimiento y del desvío. Laborar. Vamos a entrar en estos exhibidores que tienen mucho que ver con la labor que vamos a llevar a cabo. Pero también tenemos que hablar de laborar internamente. ¿Qué nos guarda de ser empobrecidos? Laborar. Repite conmigo: laborar. Otra vez. Para ser guardado en la buena tierra, debo laborar. ¿Qué pasó con Elimelec? No solo se desvió por el desánimo de lo que veía, sino porque él mismo cayó en empobrecimiento. Se empobreció. Y se volvió tan pobre que vendió su heredad. buscando reunir suficiente capital para probar su suerte en otras tierras. Él pensaba que eso le iba a traer tal vez algún clase de provecho, y tal vez decía, no, voy a levantar suficiente plata y luego vuelvo y rescato mi tierra. Pero lo condujo a perecerse porque murió en los campos de Moab. ¿Qué hubiera guardado a él? Laborar. Hay dos hermanos nos mostró uno de los motivos de por qué hambre venía a la tierra de Canaán. El punto que él nos dio fue por la disciplina del Señor por causa de la desobediencia del pueblo. El pueblo desobedecía, volvía a los dioses ajenos, Dios traía su mano de disciplina, cerraba los cielos y el pueblo entraba en hambre y en pobreza. Pero junto con eso hay otro motivo. Y ese motivo se llama falta de labor. En la buena tierra muchos de ellos estaban acostumbrados a que todo les llegase. Y ellos no laboraron como tenían que laborar. Por ejemplo, la tribu de Dan en la Biblia, Dios le dio cierta porción de tierra, pero ellos nunca quisieron echar fuera todas las tribus paganas que estaban ahí. Prefirieron hacer arreglos y acuerdos con ellos, y después esas mismas tribus llegaron a hacer su caída y los desvió y los animó, y Dan fue la tribu que más se desvió de Israel más tarde. Tanto fue su desvío que en Apocalipsis, cuando se nombra las 12 tribus de Israel, Dan no está ahí. ¿Por qué? Porque Dan nunca tomó posesión de la heredad que Dios le dio, cumpliendo cabalmente, enérgicamente, con eliminar las tribus de esa tierra. Por lo tanto, laborar, hermanas, es clave para salvarnos de empobrecimiento y de desvío de la buena tierra. Todos los perezosos están en peligro de desviarse. Permíteme decirlo de otra manera. Todos los domingueros están en peligro de desviarse. Sí, sé lo que estoy diciendo. Si usted es dominguera, está en peligro de desvío. Porque lo que nos mantiene firmes sobre esta tierra es saber laborar. Y no se labora cada 8 días. Cuando uno va a laborar la tierra, se labora todos los días. Todos los días hay que laborar. Dios quiere que laboremos. La buena tierra hay que laborar. Dile a la hermana a su lado, hay que laborar la buena tierra. Muy bien. Su punto C. Algunas consideraciones para laborar. Primera consideración. La buena tierra es Cristo como la palabra y el Espíritu. La buena tierra es Cristo como la palabra y el Espíritu. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque uno de los lugares donde más tenemos que aprender a laborar es hay que laborar en la palabra. Y hay que laborar en el espíritu. No es cuestión de solamente hacer cosas. Hay que laborar en la palabra. Hay que elaborar el espíritu. El hermano nos animó a leer la Biblia. Hay que comenzar por ahí. Pero solamente leyendo la Biblia tampoco es laborar. Se comienza ahí. Sin leerla, menos va a laborar en ella. Pero si la lee, pero no labora, eso no la va a guardar de empobrecerse. Tiene que leerla y tiene que laborar. Y yo digo esto con énfasis porque una buena cantidad de hermanas entre nosotros no piensan que es deber de ellas laborar. Muchas hermanas piensan, no, laborar lo hace el hermano José González, porque él tiene que traer un mensaje. Laborar lo tendrá que hacer Marlon Martínez, porque él está cuidando de ese pez. ¿Y cómo va a cuidar de ese pez si no labore? Pero tal vez Sujei, si está por ahí Sujei, ¿estás por ahí Sujei? Sujei tal vez piense, no, yo no tengo que laborar, eso hace Marlon. Más bien yo cuido a Marlon para que no se enferme, para que no coma demasiado. Parece que en eso ya no ha logrado mucho. No, Sujei. Sí, tiene que cuidar a Marlon, sí, pero también usted tiene que elaborar en la palabra. Si usted solo cuide a Marlon, esperando, Sujei, que Marlon sea fuerte, sea vencedor, y que con eso ella también va a ser guardada, usted cometió un error. Un día cuando Marlon se decae, porque también la tendencia de caimiento está con él, como con todos, ¿quién va a sacar a él del hueco si usted no lo está laborando? Conozco demasiadas esposas y hermanas confiadas en la fortaleza de su marido y que su marido va a ser su paraguas, y un día su marido decae y ellas, por no laborar, no tienen ni cómo salvar a él ni cómo salvar a ella misma. Ella le va al hueco con él sabiendo que está en un hueco, pero no puede hacer nada porque ella durante todos esos años nunca laboró. Confió en oraciones de marido, confió en lo que el marido leía, lo que el marido entendía, pero ella misma no laboró. Y yo sé que esa es la condición de más de una hermana aquí. O miento, o exagero. Por lo tanto, usted se va empobreciendo. Y por eso, cuando se va a reunir con su marido para hablar algo de la Biblia, usted no puede. Solamente va hablando de cosas negativas. Y esto pasó, mira lo que está, mira lo que viene en la reunión. Pero usted no tiene algo de Cristo que hablar. Porque no tiene, porque no está laborando. Hermanas, hay que laborar. Cuando laboramos, seremos preservados de empobrecernos. Y si no nos empobrecemos, permaneceremos firmes en la buena tierra. Jesús es el Señor. No voy a preguntar cuántas están empobrecidas. No voy a preguntar eso. Vamos a decir cuántos van a laborar. ¿Cuántos van a laborar? Si hasta ahora he estado empobrecida, por lo menos diga acá, Señor, por lo menos no me he desviado todavía de la buena tierra. Por lo tanto, hay oportunidad de laborar. Y si hay alguno aquí que por desventura tomó la decisión de desviarse, hay la puerta del arrepentimiento. Regrese a la buena tierra y comience a laborar. Comience a laborar. Segunda consideración, no esperar más maná. No esperar más maná. Israel en el desierto vivía de maná. Eso era la decisión de Dios. Pero cuando salieron y cruzaron el Jordán, primero pusieron piedras en el Jordán. Luego, cuando pasaron, se circuncidaron, la segunda generación que no había sido circuncidado. Luego celebraron el Pascua, y tan pronto que celebraron el Pascua, dice la Biblia, y el maná cesó. Y desde ese día no comieron más maná. Pero en un sentido, Cristo sigue siendo nuestro maná. En un sentido. Pero en otro sentido, el maná cesó. Ya tenían que comer del fruto de la tierra. El primer año era fruto gratis todavía, porque era el fruto que otros habían sembrado. Pero el segundo año en adelante tenía que ser frutos que ellos mismos sembraron. Ellos mismos cosecharon. Ellos mismos prepararon. Y muchos de nosotros todavía estamos esperando el maná. ¿Sabe? Yo conozco personas cuando llegaron al Señor, ellos leían la Biblia así. Por la mañana abrían donde le caía. Y hermano, milagrosamente, yo no sé cómo, siempre le caía un mensaje perfecto. Un mensaje de Dios, de verdad. Esto es Dios dándoles una especie de maná. Saben que no saben laborar todavía. Saben que no tienen camino. Y les permite hacer eso. Hasta yo hacía eso en mi juventud cristiana. Pero llegó un momento donde Dios no me habló más así. Yo tenía que agarrar la palabra y laborar. Laborar. Para entrar en Ruth, tuve que leerla como 3 veces hasta que Dios comenzó a hablar. La primera vez, nunca dije esto a Julio, lo voy a decir ahora. La primera vez que la leí, hace, ¿y por qué Julio quiere que metemos en este libro? ¿Qué le pasó? ¿Se le fueron las luces o qué? La primera vez, ¿qué quieres hablar aquí? Tuve que leerlo una segunda vez. Y en la tercera vez, Dios comenzó a hablar. Porque este no es asunto de maná, es asunto de labor. Y labor no es para los llamados ministros. Labor es para todos los que quieren ser preservados en la buena tierra. Sí, los llamados ministros deben laborar. Y punto aparte, uno de los problemas que tenemos entre nosotros hoy son ministros perezosos que no les gusta laborar. Quieren leer el alimento diario y luego a final de semana hacer un bosquejo y con eso compartir el sábado o el domingo. ¡Eso es pereza! No solo está empobreciendo usted, está empobreciendo al pueblo. Yo hace rato no repito, entiéndame bien lo que voy a decir, no repito un mensaje de hermano Don. Entiéndame lo que estoy diciendo. No me desvío del mensaje de él, sino la tomo, lo laboro y luego le traigo un pan aumentado de acuerdo a la necesidad del pueblo. Y rara vez he podido compartir el mismo mensaje 2 veces. Fui a un lugar, siguiente lugar, ya tengo los mensajes listos, ¿qué va? Llegué ahí, nada de eso pude compartir. Tuve que elaborar de nuevo, porque tuve que dar el pan que el pueblo necesita, no lo que está grabado en mi memoria. Esto es cuestión de elaborar, y no solo los ministros deben elaborar, todo el pueblo debe elaborar. ¿Cuántas quieren permanecer en la buena tierra? ¿Cuántos quieren ser librados del desvío? Amén. ¿Cuántos quieren ser librados de empobrecerse? Amén. Hay que laborar. Amén. Hasta el día de hoy llegó la pereza. Amén. Hay que laborar. ¿Por qué la vida de la iglesia a veces pierde sabor? Porque nadie quiere laborar. Yo sé que en la costa, por ejemplo, les gusta el sancocho. Pero yo le voy a decir, hay unos sancochos sabrosos y hay unos sancochos que son cosas guagadas. ¿Ustedes saben lo que estoy diciendo? No sabe a nada. Poco de yuca, plátano ahí, juagao. No tiene ni sal, no tiene ni nada, tiene ahí. Ayer la hermana nos sirvió un arroz. Que hermano, yo hubiera podido comer ese arroz solo, sin nada. Era tan sabroso ese arroz. Le pusieron yo no sé qué clase de cosas. Y era un arroz sencillo, pero tenía sabor. Porque fue elaborado. A veces no hace falta uno cosas complicadas, sino cosas bien elaboradas, bien elaboradas, con buen sazón. Dios necesita que todos, muchos de ustedes, queridas hermanas, sus hijos no las siguen porque cantaletean mucho. Y le voy a decir, mujer cantaletosa es mujer que no labora la palabra, seguramente. Seguro, hermano. Porque una mujer que labora la palabra, el rey ata su lengua. Sí, sé lo que estoy hablando. Porque ha atado el mío. Ha atado el mío. Hay muchas cosas que he querido decir y el rey no me deja decir. Y seguramente, en estos días dije algo a un hermano. Y después, mientras lo decía, yo quería y yo le dije. Pero el rey no estaba a gusto. Me estaba atando, yo no me quise atar. Tuve que arrepentirme al rey. El otro no sabía lo que yo estaba diciendo. Él no estaba ofendido porque yo estaba hablando de otro hermano. Y no usé nombre ni nada. Él no se daba cuenta. Pero el rey sí se daba cuenta. Y el rey no estaba contento. Y después de hacer eso, ofendí al rey. Tuve que arrepentirme al rey. Cuando usted elabora la palabra, el rey tiene el control. Y si usted está elaborando la palabra, seguro que no cantaleteará a sus hijos ni a su marido, sino usted tendrá una palabra de vida para dar. Y a veces una palabra de justicia. Pero se sabe que es una palabra que procede del rey, producto de elaborar. Labore, hermanas. Hay que elaborar. Elaborar nos salvará de empobrecernos. Elaborar nos mantendrá en la buena tierra. ¿Cuántos en verdad quieren permanecer en la buena tierra? Pero no por inercia. No porque yo no sepa dónde más ir. No, sino porque estoy permaneciendo. Porque no me he empobrecido. Porque estoy laborando. Eso es el Señor. Tercera consideración. Laborar no es meramente saber. Esto ya el hermano habló, no hablaré mucho, pero sí hay una preocupación de muchos de nosotros llenándonos de saber. Laborar no es meramente saber. Muchos estamos leyendo libros, leyendo esto, leyendo aquello, y queremos que lean. Pero preocupación, no hay labor. ¿Saben cómo sabemos que no hay labor? Porque no hay cambio. Cuando usted labora la tierra, hay cambio. Algo brota. Algo germina. Pero cuando usted no labora la tierra, también algo brota. Y lo que brota es maleza. ¿Cómo un campesino, jardinero, mantiene la maleza fuera? Laborando. Si laboras, algo germina. Y si no laboras, también algo germina. Pero lo que germina es maleza cuando no labora. Y cuando labora, lo que germina son plantas que dan fruto. Y cada fruto su semilla. Y cada semilla brota más fruto. No es meramente saber, hermanas. No es ya agarrar libros y leer libros. sino tengo que laborar en eso hasta que lo que estoy leyendo sea incorporado en mí, sea practicado por mí, sea vivido por mí, sea expresado de mí. A mí yo prefiero ver a alguien leer un libro e incorporarlo que leer 100 y no incorporo nada. Hay que incorporar. Eso es parte de elaborar. Bueno, su punto, vamos a saltar ahora a los encargos más importantes, porque ya hemos, el hermano ya nos compartió la necesidad de volver, la necesidad de esperar en la visita del Señor. Noemí oyó, ¿cierto? Oh, Dios visitó al pueblo, eso alentó su corazón. Pero queremos saltar a otro que me preocupa de las hermanas. Vamos a llamarlo punto, ¿qué es? D. El subpunto D. Dijimos C era algunas consideraciones. D es no caer en introspección y amargura. Muchos hermanos están en la vieja iglesia, otros se van y vuelven, otros entran, pero ellas viven en introspección y amargura. ¿Qué dijo Noemí cuando estaba volviendo? Empezó a decir, ay, no hay nada en mí, yo no sirvo para nada, yo no puedo engendrar hijos. Ella cayó en introspección y hasta empezó a decir, Dios está contra mí. Cuando ella llegó de regreso a Belén, los demás la llamaron ¿qué? No, los demás dijeron, esta es Noemí. Todavía ellos veían a ella como placentera. Pero ¿quién le dio el nombre de Mara? Ella misma. Ella misma. Las demás la veían como Noemí, sierva de Dios, hija de Dios que está volviendo. Todos estaban admirados y contentos. Y ella dijo, no me llame Noemí, yo soy Mara. Amarga. Ella dio ese nombre a ella misma por culpa de su introspección, por culpa de ella vivir pensando en ella misma. Muchas hermanas sufren de un problema llamada amargura. Las hermanas se amargan con facilidad porque viven en introspección. Laborar la palabra también salvará a usted de la introspección. Quiere laborar, aprende a meditar, pero no en sus problemas, no en sus situaciones. Toma la Biblia, medite en ella. El salmista dice que mi meditación está en ella de día y de noche. Medite en la palabra. Medite como, no voy a dar una comunión sobre la meditación, aunque sería interesante, pero hay uno, hermano me decía, meditación en hebreo significa el león que ruge. ¿Sabe por qué significa eso? Es cuando el león tiene la proeza de comida delante de él, y cualquiera que se le acerca, hasta la leona, se le acerca en ese momento, él gruñe, él ruge, él dice, estoy comiendo, aléjese de aquí. Si no quiere que le dé un zarpazo, aléjese de aquí, estoy comiendo. Eso es la palabra hebrea para meditar. ¿Qué quiere decir? Hermanas, ustedes piensen en muchas cosas, en los hijos, lo que tienen, lo que no tienen, lo que podrán tener, la enfermedad que les dio a los 5, a los 10, a los 15 y la que le puede dar a los 25. Sí, así son las hermanas, no me diga que no. Piensen en problemas que hubo, los que hay y los que puede haber, aunque tal vez nunca han ocurrido. Más le valdría a usted estar pensando en eso. Aprenden a meditar en la palabra de día y de noche. hace la palabra su deleite. No solo la ley con los ojos, sino medite en ella. Gaste tiempo en ella. Y cuando alguien llega para molestarla en ese momento, gruñe un poco. Estoy comiendo, déjame quieto. No quiero problemas. Cuando el diablo viene a hablarte, vete de aquí. Estoy meditando. Medita en la palabra. Esto la salvará de la introspección. Y esto la salvará de la amargura. Ahora vamos a saltar a los puntos claves al final. Punto E. ¿Qué salvó a Noemí de su introspección? Leen bien Ruth. Noemí llegó a Belén y ella estaba en introspección. Estaba llena de amargura. Su nuera se le ocurrió y le pidió permiso. Imagínense, esta mujer es muy sumisa, esta Ruth. Esto no parece mujeres que conocemos hoy, o hombres que conocemos hoy. Pide permiso a la suegra. Imagínense usted. Él no es porque es una alicaída, no es porque es una falta de voluntad, sino esta mujer conoce secretos, secretos de la bendición de Dios. Entonces ella dice, déjame ir a espigar. Ni a Noemí se le ocurrió. Noemí estaba ahí esperando que algo pasara, no sabía qué. Fue Ruth que tomó la iniciativa. Quiere decir que hasta Noemí su iniciativa se perdió por estar en la introspección. Pero algo ocurre más adelante que no vamos a desarrollar aquí, solamente queremos usarlo como un punto de partida para llegar a la conclusión. ¿Qué salvó a Noemí de la introspección? Cuando Noemí tomó una decisión, mirando a Ruth trabajar, espigaba, traía el grano, le contaba qué pasaba con vos, se le abrió los ojos a Noemí y Noemí dijo lo siguiente: no he de buscar descanso para ti. ¿Qué estoy aquí haciendo? Encerrado en mí misma. Tengo que buscarte descanso, hijo mío, hija mía. Y ella comenzó en ese momento a orientar. Hasta ese momento, Noemí no había hecho eso. Estaba pasiva. Comenzó a orientar. Hija, vas a hacer esto. Vístete, vas a hacer esto. Vas a ir a presentarte a ese hombre. Cuando ella comenzó a preocuparse por el descanso de Ruth, Noemí se salvó de su amargura y introspección. ¿Quiénes ser salvos de la introspección? ¿Quiénes ser salvos de la amargura? Por un lado, labore. Y por otro lado, procure el descanso en Cristo para otra. Labore llamando otra al descanso. Cuando usted se deja de preocupar por su propio estado y comience a laborar para que otra tenga descanso, usted será libre de su introspección, será salva de su amargura. Mira la experiencia de Noemí. Hasta ese momento fue bueno que regresó, pero no fue bueno con qué actitud regresó. Regresó con una actitud de introspección y amargura. A todo el mundo decía: Noemí, no, Mara. Noemí, no, Mara. Háblame, Mara. Yo soy Mara. Yo soy amargada. Dios está contra mí. Y su nuera dice: déjame ir a explicar. Bueno, ve. Y cuando traía, mira, Noemí había hasta perdido su fe. Cuando volvió Ruth con semejante cantidad de grano, Noemí quedó admirada. ¡Uy! ¿Y dónde fuiste? ¿Dónde estaba espigando? Noemí no tenía fe de que Ruth pudiera volver con algo. Cuando usted queda en introspección, hermana, hasta su fe se va. Yo creo que Noemí en ese momento, como que esperaba que Ruth volviera, tal vez con 3 espigas en la mano, y hubiera dicho: ya, yo sabía, aquí estamos fregados, no hay nada que hacer, no tenemos marido, no tenemos nada, ¿para qué volví? Pero cuando Ruth volvió, se le abrió los ojos a Noé. Hija mía, ¿dónde fuiste a fijar? ¿Cómo así que traes todo eso? Y ella, Ruth, rápidamente comienza a hablar y luego dice, y el nombre del hombre es Boaz. Y cuando dijo Boaz, Boaz, imposible, ¿cómo es que Dios hizo eso? Si Boaz es pariente nuestro. Luego se le abrió los ojos. ¿Qué hago yo aquí? ¿Estoy loco o qué? Tengo que ayudarte a encontrar el descanso. Y cuando ella toma ese cambio, la vida de Noemí cambió. Y no solo cambió, sino ayudó a que Ruth no solo tuviese descanso, sino la ayudó a casarse con el rey. Y cuando se casó con vos, que no fue ningún pobre, la Biblia enfatiza, y vos era muy rico. Y cuando se casa Ruth con vos, ¿quién cría el nieto? Noemí recibe el nieto como la de ella. Y la Biblia dice que Noemí descansó. ¿Por qué Noemí descansó? Porque ayudó a otro a entrar en descanso. Ahora, hermanas, ¿cuántos de ustedes quieren descansar? Uy, tan pocos. ¿Ya les gusta el cansancio que viven? ¿Cuántas quieren descansar? ¿Cuántas quieren entrar en descanso? Bueno, Dios tiene algo para ustedes, para que ustedes entren en descanso. Ya vamos a cambiar otra vez el nombre del proyecto. Ya no es Vida para Todos. Ya vamos a llamarlo Descanso para Todos. ¿Cuántas quieren descansar? La única manera de descansar es introducir otros en el descanso. En verdad, si ustedes quieren descansar, necesitan producir primeramente un Ruth. Lástima que pobre Noemí estaba tan deprimida que quiso desanimarlas que volviesen, no sabiendo que el regreso de ellas, traer a ellas, iba a producir el descanso para ella. Muchos de nosotros no tenemos corazón para laborar con otros. Queremos desanimarlas. No hay nada por aquí. ¿Para qué vienen? No molesten. Yo no tengo hijo para ustedes. ¿Yo qué les puedo dar? Yo no tengo nada. Vayan de regreso donde sus papás. Y Orfa, que no vamos a ver eso, en la tarde lo vemos. Orfa, como dicen ustedes, le cogió la flota y se fue. Pero gracias a Dios había una Ruth que dice, te amo, suegra, pero cállese la boca. No me pidas más dejarte. Lo que me has contado sobre el Dios de Israel, yo no sé si es debajo de un puente, yo no sé si es una choza, pero yo quiero estar donde ese Dios está. Y si el camino hacia ese Dios es pegarme a usted, me pego a usted. Donde usted vive, yo viviré. Donde usted muere, yo moriré. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi Dios. Nada me separará de ti. Uy, ¿qué clase de decisión es esa? Pero Noemí seguía en su amargura. Bueno, si quiere venir, serán dos comiendo de la misma miseria. ¿Sabe? Hay un dicho, la miseria siempre le gusta compañía. Entonces ahí llegó amarga, pero gracias a Dios sus ojos fueron abiertos. ¿Yo qué hago aquí amargada? cuando Dios quiere que esta niña tenga descanso, voy a procurar su descanso. Hermanas, Dios ha dado un proyecto que Dios nos ha puesto a llamar vida para todos. Y este proyecto, vida para todos, tiene el fin de ayudar a otros a entrar en el descanso. Cuando usted entra, como el hermano ya nos habló, en el mover actual, cuando usted entra, primero usted laborando en la palabra, teniendo realidad adentro, pero en segundo lugar, ayudando a otros a entrar en descanso, usted también encuentra descanso. Dios está buscando, no quede en su situación, no quede empobreciéndose aún dentro de la buena tierra, sino vamos a buscar el descanso para otros. ¿Y cómo lo hacemos? Vamos a hacer rodar el pan de vida. Vivimos en Belén. ¿Belén significa qué? Casa de pan. ¿Cómo estar en casa de pan y no dar pan a otros? Por eso, Dios quiere, no que usted solamente usted coma pan, sino que usted lleve pan. Hacer rodar el pan de cebada. Historia, jueces. Gedeón. Pueblo estaba siendo atacado. Dios levanta a Gedeón. Tiene que liberar a este pueblo. ¿Cómo lo libera? A través de un ejército. Pero Dios no quiso todo ese ejército, porque alguno del ejército era perezoso, era temerosa. Lo mandó de regreso. Mandó de regreso 22,000 de un ejército de 32,000. Quedó con 10,000. Dios dijo, no, también está muy grande. Les probó las aguas. Solamente 300 pasaron la prueba. Y de esos 300, Dios ganó la guerra con ellos. Pero ellos eran todavía temerosos. Entonces Dios les dio una lección. ¿Cuál fue la lección? Gedeón bajó al campamento de Madián. Vieron un sueño ahí. ¿Cuál fue el sueño? Que un pan de cebada rodaba. Y que el pan de cebada golpeó la tienda de Madián y la trastornó y la derribó. Y dijeron, esto es espada de Gedeón y de Jehová. Gedeón se animó, regresó, dijo, alistémonos. Dios nos ha entregado la batalla. ¿Qué animó a Gedeón? Un pan de cebada que rodaba. ¿Quieren ser animados hoy? ¿Quieren salir de todo desánimo? Vamos a hacer rodar el pan de cebada. Cuando Jesús multiplicó los panes, ¿multiplicó qué clase de pan? Pan de cebada, que habla de resurrección. Estos libros no son libros. ¿Qué ven ustedes? ¿Qué ven ustedes? Yo veo pan. Pan para un pueblo hambriento. Pan para gente buscando al Dios de Israel. No saben cómo llegar, pero Dios nos ha dado pan. ¿Por qué predicamos el Evangelio? Porque queremos anunciar el Dios que nos ha salvado, el Dios que tiene una solución para el hombre. Pero no solo la predicamos con la boca, sino ponemos pan cerca de ellos. Pero ¿cuántos vendrá a esta panadería aquí? Aquí solamente vienen panaderos ya. ¿Pero qué hacen los panaderos enclaustrados aquí comiendo pan? ¿Cuál es el propósito de un panadero? ¿Comer pan o producir pan? Entonces, ¿qué hacen los panaderos todos aquí metidos? ¿Qué hay que hacer aquí? Hay que venir aquí a conseguir pan, aprender mejores recetas, luego hay que salir y elaborar pan, producir pan, y luego hay que llevar canastos de pan. Un cuñado mío, bueno, ya descansó en el Señor. Cuando él comenzó, era panadero. Él no tenía para una panadería. ¿Qué hacía él? Él hacía pan. Luego consiguió una bicicleta y arrumaba pan en canasto sobre la bicicleta hasta arriba, hermano. Y a pedalear se dijo, iba de tienda en tienda, aquí les traigo pan. Bueno, hermano, yo creo que muchos de nosotros estamos preocupados por la panadería. No nos preocupamos por la panadería tanto, sino hacer que el pan llegue a la gente. Por eso Dios ha organizado este pan en unos cómodos canastos, llamados exhibidores. Y estos canastos, llamados exhibidores, son canastos preparados para que usted pueda acercar el pan a la gente. Tal vez no vienen al barrio San Jorge, a este lugar, pero seguramente van a panaderías, seguramente van a consultorios médicos, seguramente van a muchos lugares cerca de su casa. Vamos a poner el pan ahí. Y cuando el pan está ahí, muchos comerán pan. Usted dirá, pero ¿cuándo van a venir a la vida de iglesia? No se preocupe de eso. Primeramente, preocúpese que coman y que tengan con qué comer. Un día Dios los tocará. Un día Dios hará que ellos, en su pequeño campo de Moab, tengan un cambio en su corazón y diga, quiero irme a Belén, la casa de pan. ¿Qué hago yo aquí en Moab? He estado comiendo esto. Quiero encontrar dónde está la casa de pan. Y en ese momento Dios los guiará para la vida de la iglesia. Pero por ahora, hágales comer pan. Hágales saber qué tan bueno es el Dios de Israel. Hágales saber qué clase de pan hay en Belén. Jesús es el Señor. Vamos a ser los que llevamos pan. Esperamos que todas las hermanas se meten en el proyecto Vida para Todos. Y en este proyecto, hermanos, no es vender libros que estamos buscando, sino poner pan cerca a la gente. Somos de la casa de pan, casa de herrero, hasta donde palo. Qué triste ser aquellos de la casa de pan y ni hay pan para usted ni para nadie. ¿No le pareció terrible? ¿No le parecería terrible que un panadero dejara que sus hijos murieran de hambre? Eso sería triste, siendo panadero. Si soy panadero, debo producir pan, no solo para mi casa, sino para que muchos se alimenten. Concluimos diciendo, Jesús dijo, no tienen necesidad de irse, dales pan vosotros. Tampoco tienen necesidad de venir, llévales pan ustedes. Jesús no les dijo, venga aquí para pan, sino los hizo sentar y puso el pan en manos de los discípulos y dijo, llévales el pan ustedes. Dios está diciendo hoy, llévenles pan a ustedes. ¿Cuántos quieren llevar pan? Jesús es el Señor. Vamos a entrar en el mover actual del Señor llevando el pan para las personas. Jesús es el Señor. Por causa del tiempo, queremos